¿Usted personalmente tiene opinión formada sobre qué es lo que hay que hacer con estos contratos petroleros? Yo creo que hay que anular lo que hicieron, que eso es lo que se pediría en la consulta popular, y esto resulta altamente sospechoso porque si quedan todavía 10 años para terminar el contrato actual y estamos comprometiéndonos hasta el año 2047, digo que esto es altamente sospechoso y por eso me parece una buena oportunidad para consultar al pueblo de la provincia, que no seamos solamente los dirigentes políticos que estemos manifestándonos, juntando firmas en esta eventualidad, sino que hagamos la consulta como corresponde. Ya la sesión del jueves pasado fracasó precisamente porque el oficialismo no quería dar quórum, lo cual también ratifica un poco cuál es el criterio del gobierno respecto de esto. Dígame una cosa, usted es candidato a gobernador, por lo tanto, ¿cree que es posible ganarle a Kirchner en Santa Cruz? Pero esta es una pregunta que le hago, ¿usted cree que es posible ganarle a Kirchner? Usted debe recordar que yo hace casi un año, cuando armamos el Partido Unidos por Santa Cruz... Estuvo por acá. Estuve acá con usted. Y le dije que confiaba plenamente en que la gente iba a perder el miedo y iba a recuperar la dignidad. Y que iban a haber circunstancias que así lo iban a demostrar en ese tiempo. Escribimos todas las paredes que pudimos y los paredones que pudimos en Santa Cruz. Diciendo, ¿es la única manera de comunicarse en Santa Cruz? Y es casi la única. En televisión, afortunadamente, usted me invita, entonces no lo ve mucha gente en mi provincia y no van a estar viendo. Obviamente no nos pueden ver en el multimedio de Rudy Ulloa y Gor en Río Gallegos y al resto de los canales del interior de la provincia, la gran mayoría, por no decir todos, está cooptado por la pauta publicitaria y obviamente si me hacen una nota a mí, dejan de tenerla. Así que la libertad de expresión en Santa Cruz no existe. Es un poco también lo que pasa en el orden nacional, o pasaba hasta hace poco tiempo, donde ahora ya sí vemos cómo, por ejemplo, en el conflicto docente, este mismo canal, que no llegaba, también llegó y estuvo informando permanentemente. Así que creo que es posible ganarle a Kirchner. Yo ya le decía en aquel momento que había un hartazgo muy grande de parte de la sociedad santacruceña por el fuerte impacto que tiene en la gente el gobierno familiar. Fíjense que hoy estamos hablando de Cristina Kirchner, presidenta, que lo deben haber resuelto en una asamblea con el marido. Entonces, ¿de qué jugamos los argentinos? Creo que esto es una cosa que no corresponde, que verdaderamente la gente se cansa, ha pasado en todas las elecciones que se han dado en el país, porque en los únicos lugares donde ganó fue con Radicales K, en los lugares donde ha habido elecciones donde participó el presidente y sus candidatos, perdió en todas. El último domingo fue catastrófico. Ayer en La Pampa, en la interna partidaria, Berna saca el 60%, el 20 y tanto Marín, y el candidato del Frente para la Victoria el 3%, con lo cual se va dando cuenta cuál es la valoración que está teniendo la sociedad argentina de este gobierno. Ahora, dígame, en Santa Cruz, ¿hubo solamente esa lo que usted marcaba, ese gobierno familiar, para que de pronto haya aparecido tanta bronca, diría yo, que se expresó inclusive en una cosa que para yo no comparto, como fue el ataque personal a Alicia Kirchner, el ataque violento, digamos, ¿no? ¿O hay algo más que en Santa Cruz que uno no conoce acá? No fue un ataque violento hecho por los docentes ni por nadie de ellos. Ahí habían matones de Quilmes al lado de ella. Y si el día anterior había tenido que salir del Salón Blanco, donde los aplaudían 150 funcionarios, y afuera habían 20.000 abucheando, y tuvo que salir rodeada de gendarmes, creo que es por lo menos muy, muy inoportuno su salida a la calle, ir a un restaurante donde lo ve tanta gente, donde los ve tanta gente y son repudiados. De hecho, que el presidente no puede volver a su provincia de aquel problema. Estuvo. Sí, ahora fue a Río Turbio a anunciar 400 millones de dólares a la cuenca carbonífera, que todavía queda muchas dudas respecto de eso, porque ya hay denuncias de ambientalistas porque dicen que puede haber un alto grado de impacto ambiental. Dígame, ¿hay además ostentación de poder o de riqueza en torno de Kirchner o de quienes los rodean en Santa Cruz? Sí, hay muchos ricos nuevos. Hay muchos ricos nuevos. ¿Y cómo hicieron la riqueza? Y es extraño. Calafate, por ejemplo, hay secretarios de Cristina Kirchner que hace 5 años no tenían absolutamente nada y ahora se le queman galpones con 10 vehículos adentro, o tienen representaciones de importantes firmas, o locales en galerías, terrenos carísimos. Entonces, de esa gente han aparecido unos cuantos, que eran cadetes hasta hace poco tiempo, otro que vivía en un barrio Fonavi de Chapa, y hoy tiene un hotel de cerca de, no sé, debe costar cerca de 10 millones de dólares en Calafate. Se progresa rápido en Calafate. Se progresa muy rápido, aparentemente. Dígame, usted que lo conoce a los dos, porque fue vicegobernador, y a propósito de lo que decía recién, que se lanza la candidatura de Cristina, ¿cuál de los dos le parece que debe encabezar o debe encabezar la fórmula para un nuevo mandato? Mire, yo no soy quien para ver quién de los dos tiene que ser. Yo no voy a votar a ninguno de los dos. Pero de todas maneras, esto puede ocurrir de dos maneras. Que quieran una salida elegante, porque esto se terminó, caso de perder. Una salida elegante para el doctor Kirchner es que pierda a la señora. O si no, lo que también puede ocurrir es que si está convencido de ganar, de esta manera logra lo que él pretende y pretendió toda la vida, el gobierno permanente, el apunamiento de la alfombra roja. Entonces, frente a esto, en lugar de una salida elegante, en caso de triunfo, sería la reelección indefinida encubierta. De hecho, digamos. De hecho, por supuesto. Claro. ¿Quién va a ser su... Ahora, se olvidan de que el pueblo existe y que ha cambiado mucho su humor durante los últimos tiempos, y ya ese 80, ese 70 del que hablábamos, ya ahora creo que bajó de 40 como con suerte. Así que hay que tener hoy puesta la mira en la oposición a ver si es capaz de articular un proyecto que la ciudadanía lo tome, y me parece que no tienen ninguna posibilidad. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Quién va a ser su contrincante desde el oficialismo? Es decir, ¿va a ser Devido, Alicia Kirchner? Como dice, ¿quién va a ser? Alicia Kirchner, después de todas las cosas que le ha pasado, me parece difícil. De todas maneras, tal vez sea la mejor. Creo que ahora están empujando fuertemente al gobernador que han puesto para ponerlo como candidato a Peralta. Él puede aspirar a una reelección. Claro, hay reelección indefinida en Santa Cruz. Fíjese, es la única. Él le pidió a Solá que se baje, le pidió a Fellner que se baje, pero en su provincia, en la nuestra, todavía sigue la reelección indefinida. De todas maneras, quererlo hacer crecer a Peralta es una cuestión compleja, y ese sería el candidato. Me parece que el candidato a vencer es de la Unión Cívica Radical. Le agradezco mucho, Arnold. Al contrario, Joaquín. Una pausa.